¿Cómo contar que me cansa la historia de tener que ir pensando? ¿Cómo decir que siento que no sirvo si no estoy cantando? ¿Cómo volar con mis alitas mojadas pegadito al suelo? Suelo pensar que nuestro cuento de hadas caducó hace tiempo.